Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico. Chayán se llama el... ¡Eso! Como ustedes saben, nosotros cuando nos enteramos de algo nuevo expresamos, wow, Chayán se llama Elmer, y además estamos aquí para que ustedes expresen eso con las respuestas que les damos de la tarea que hicimos para responder sus preguntas. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es, porque este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible, es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de Historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. No olviden tampoco que el Corito Histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú lo deseas. Porque no hay una cosa, un valor con el que más estemos de acuerdo en este... en este podcast, que con el consentimiento, cuando dos personas coinciden, llegan al acuerdo de mejorar sus relaciones personales, afectivas, sexoafectivas incluso, pero siempre que haya un acuerdo entre estos, para así evitar malos entendidos que lleven a la prisión, a la muerte y a peores cosas a los involucrados. Porque nosotros nos inspiramos mucho en los héroes del vallenato, como Diomedes, Silvestre, Rafael Orozco y demás, que dicen que las cosas salen bien es solamente cuando se hacen, pues, ¡consentimiento! Eso es correcto. Ustedes saben que nosotros leemos todos los comentarios, y por ahí yo vi una persona decir que no, que eso de que te preña, eso está de más, y yo quedé como que, bueno, mi pana, ¿tienes miedo de que te preñen? ¿O no te gusta el consentimiento? ¡Epa, cuidado! Eso no le gusta el consentimiento, pero cuidado ahí, que las personas que respetan el consentimiento... ¿Sabes qué pasa con los que no respetan el consentimiento? Se termina lanzando de un piso 10 en Buenos Aires. ¡Ups! Wow. Se me cayó. Así no, líder. Bueno, tú sabes que hoy vinimos con nuestras preguntas, nuestra tarea hecha, poniendo el alma en el ruedo, completamente enamorados de la historia, para responderle. Mira, ahí los coristas históricos están firmes en la raya, dejando preguntas bien interesantes en nuestro sendo beta, que el link para dejar las preguntas lo pueden dejar, lo pueden encontrar en la descripción de este video o en la descripción en las plataformas digitales. Eso es correcto. Recordemos que nosotros estamos en el canal de YouTube de Daniel Lara Farías. Salimos casi que en vivo cuando se pueda, por lo general salimos entre sábado y lunes. Y también estamos en las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox. En todos lados estamos. Y si nada de eso funciona, pueden ir a la página web www.elcorito.com, donde además de encontrar el enlace para la sección de preguntas y respuestas de Chance Maemer, pueden descargar sus episodios. En un rato que tengan internet, se lo descargan y lo tienen rápidamente en sus dispositivos. Creo que podemos empezar con esto ya. ¿No es así, Dorian? ¿O te falta algo? Ya es hora de darle chispa, candela y fuego a este asunto. Entonces, bueno, dime a ver qué tú traes. Bueno, aquí me mandan lo siguiente. Estimado profesor Lara, el hombre que odia el pan con empanadas y acumaná. Son los títulos de Javier Lara. Sendo intro. Además de profesor. Me gusta ese título nobiliario. Saludos igual al enviado Dorian Márquez. No se olvida de ti. Ajá. Estimados, hay una anécdota o leyenda, no sé, de que Rómulo Gallegos escribió su obra Doña Bárbara inspirado por una dama cliente de Andrés Eloy Blanco. ¿Es eso cierto? Esto lo pregunta Gregorio Fidel Figueroa Acosta. Saludos para Gregorio. Sí, un saludo a Gregorio. Mira, efectivamente, yo una vez escuché algo así sobre eso. Alguien me lo contó así brevemente, una conversa cualquiera. Que en algún momento de los años 20 del siglo XX, Andrés Eloy Blanco volvía a Caracas de una larga estadía en el Apure. Andaba en Apure, quién sabe haciendo qué. Y se encuentra con el maestro Rómulo Gallegos. Gallegos se lo encuentra y le dice, oye, Andrés Eloy, ¿qué tal? Todo eso, se saluda, todo eso. Le dice, oye, Andrés Eloy, ¿qué haces tú tanto tiempo por allá por esos lados del Apure? Y bueno, el gran poeta del Cumaná le lanzó un cuento larguísimo de su vida. O sea, estuvo diciendo que no, mano, tú vas ahí en el Apure metido en unos juicios de tierras arrechos que hay en esa vaina. Se le dijo que no, sí, un juicio de tierras increíble entre familiares. Y a mí me tocó, coño, representar en ese juicio a una mujer que verga. A una mujer que no se dejó poner la pata encima. Una tipa durísima que coño. Que estaba ella demandando a un poco de tipos en esos peos. Es una historia impresionante, pero lo que más impresionó era precisamente la protagonista. Y sobre todo los detalles que Andrés Eloy le contaba al maestro. Y se dice que pensando en eso, el maestro gallego agarró la idea. Pero ojo, eso es lo que solamente yo conocía por encima. Sin embargo, la historia real que verifiqué por una fuente aquí hace ver que esto no fue una leyenda. O sea, que la vaina sí pasó. ¿Y qué es lo que pasó? O sea, con nombres y apellidos. Efectivamente, Andrés Eloy Blanco estuvo en los años 20 ejerciendo de abogado en Apure. Y uno de sus casos fue defender a una mujer conocida como, bueno, Doña Francisca Vázquez de Carriño. Perdón, Doña Francisca Vázquez de Carrillo era su nombre. A quien conocía mejor en las sábanas de Bajo Apure como Pancha Vázquez. ¿Y qué decía Andrés Eloy sobre Pancha Vázquez? Bueno, que esa era una mujer que según era como un hombre, en el sentido de que la mujer jineteaba caballos ella misma, enlazaba ganado cimarrón, y sobre todo que era una mujer altamente codiciosa, supersticiosa, y sin miedo para quitarse por delante a quien le estorbase. ¿A qué le suena eso? Verga, a Ivy Queen, a Olga Tañón, la mujer de fuego. Sí, algo así, pero. Exacto, es una mujer de ese tipo. O sea, Ivy Queen, la mujer de fuego, Paloma Mami, una vaina así. Pero, marico, o sea, estamos hablando de que una mujer de ese estilo, una mujer que coño, que se monta un caballo, que persigue ganado cimarrón, que le vas a decir una vaina y la gente te responde. Como que, wow, en los años 20 del siglo XX. O sea, ¿qué es esto, vale? Eso sorprende hoy. Imagínate lo que sorprendía a unas personas en los años 20. O sea, una historia interesante de contar. Y entonces esa vaina la oye Gallegos y el bicho se quedó asombradísimo. Y entonces, tras oír eso, Gallegos efectivamente agarró y decidió hacer un viaje a los llanos para dos cosas. Primero, para conocer a la mujer. O sea, Andrés Luis se la presentó, dicen por ahí. Pero también, además de conocer a la mujer, Gallegos quedó maravillado por el paisaje. O sea, toda esa cuestión que él cuenta de un bogo surca de Arauca, todas esas vainas. O sea, eso le impresionó mucho ese contacto con la naturaleza, con lo salvaje del llano. Entonces todo eso, los modos de vida, la geografía, la visión, toda esa vaina los terminó inspirando y él recogió todo eso hasta, bueno, terminar haciendo esa obra fundamental que es Doña Bárbara, que es básicamente el retrato de la Venezuela a principios del siglo. O sea, una cosa que el que lee Doña Bárbara, bueno, yo no la he leído, honestamente, siempre, yo no he sido muy fan de Gallegos realmente, pero siempre se habla que es una obra fundamental para conocer la Venezuela del siglo XX de temprano. Son las que te cuenta lo que es el llano y toda esa vaina, es como que impresiona. Y ojo, esto también me lo podrían confirmar estos panas apureños que, ojo, son legión, o sea, que hay bastante apureños que nos oye. Sobre todo los panas que andan Sí. por ahí, o sea, que siempre me encuentro por este estado, como son el chino Víctor Hugo Hidalgo o el pana Los Andrés Colmenares en Dresde. O sea, estos me pueden dar como que más luces sobre esto porque al fin y al cabo, como ahí todo el mundo se conoce, seguro saben sobre la qué Sobre tanto, Pancha Vázquez. exacto, sobre qué tanto es Pancha Vázquez o si seguramente conocen algún familiar de ella. Pero en realidad esto es lo que hay sobre esta inspiración que llevó a Gallegos a escribir esta obra sobre el llano venezolano llamada Doña Bárbara, tan fundamental e incluso llevada al cine en México. Ah, sí mismo, tiene una película mexicana. Claro, vale, o sea, protagonizada por María Félix. Imagínate tú. Sí, de los años 40, por ahí. Esto es Chayanne, se llama Elmer, tras Chayanne se llama Elmer. Ahí lo tienen, ves, inspirado por una señora llamada Pancha Vázquez que le contó a Andrés Eloy a Gallego. Esto está bien interesante, panas. Bueno, la que yo traigo ahorita, la pregunta, mira, que yo le voy a responder, la hace Daniel Goncalves. Háblales. Daniel Goncalves dice lo siguiente: mi pana pasó por acá, bueno, la primera por picarle su respectivo quesillo, que es uno de los podcasts que más me tripeo, y la segunda, ¿cómo es el beta de que Venezuela bombardeó a Costa Rica en 1955? Oye, Lidl, yo había escuchado algo por ahí, pero, o sea, nunca pude confirmarlo. ¿Qué es lo que con eso? ¿Llegaste a algo? Uno se queda como que, diablo, pero eso está profundo, eso es ciencia. Y bueno, es verdad, vamos a revisar, vamos a echar el cuento aquí, ver el contexto y qué pasó en el año 55 y este conflicto con Costa Rica. Primero empezar el año, los años 50 de una vez nos sugieren que, bueno, Latinoamérica, eso está lleno de dictaduras. Dictaduras militares, o sea, las únicas democracias que habían en esos momentos en América eran, en Latinoamérica, eran las de Guatemala con Jacobo Arbenz y la de Costa Rica. Ah, sí. Y spoiler, la de Jacobo Arbenz no duraría mucho. Exacto. El resto estaban Anastasio Somoza en Nicaragua, José Remón en Panamá, Rojas Pinilla en Colombia, Fulgencio Batista en Cuba, Trujillo en República Dominicana. Y bueno, aquí desde el 48, cuando hay el golpe militar contra los ADECO, bueno, está también la Junta Militar y luego está Pérez Jiménez. Correcto. Entonces, todo eso está lleno de dictaduras militares. ¿Qué pasa cuando aquí ocurre el golpe y llega la Junta Militar y Pérez Jiménez? Bueno, y legalizan Acción Democrática y varios dirigentes tienen que salir al exilio. Entonces, el punto a donde sale, por ejemplo, Rómulo Betancourt, es precisamente primero a Cuba y luego a Costa Rica. Entonces, Costa Rica se está convirtiendo o se empieza a convertir en el centro como de la resistencia y de todos estos países que están llenos de dictadura, de todas las personas que quieren o que se están organizando para, bueno, intentar derrocar a estos generales que estaban allí en el poder. Entonces, ¿qué pasa? En Costa Rica, a Rómulo Betancourt lo recibe José Figueres, quien, bueno, sería luego presidente en el 53. Este señor incluso fue el que abolió el ejército y de todo. Por eso es que allá en Costa Rica no hay ejército. Ah, sí, en la guerra, creo que eso fue producto de la guerra civil, que fue la última guerra civil costarricense, Exactamente. que llevó a que efectivamente Figueres llegara al poder y, bueno, abolir el ejército, esa gran obra. Hace exactamente, les querían hacer el acto este simbólico de tumbar una pared de la academia y el asunto. Entonces, bueno, estaba él, Jacobo Arbenz, como dijo Javier, Jacobo Arbenz, mira, se lo tiran al pico los gringos porque, bueno, los consideraban comunistas, básicamente. Este señor se lanza una reforma agraria y todo el asunto y el problema. ¿Qué pasa en Costa Rica? Bueno, se siguen llegando la gente de la resistencia, incluso por ahí, el mismo Carlos Andrés Pérez diría que su situación en Costa Rica era muy peculiar porque él era el hombre, no obstante ser venezolano, él era el hombre encargado de manejar todos los asuntos, llamémoslo no regulares, promovidos por el gobierno de José Figueres. Él dice que nosotros nos encontrábamos reuniendo armas y pertrechos porque consideramos necesaria una acción armada para derrocar a Pérez Jiménez. Teníamos incluso hombres entrenándose militarmente. Entonces, bueno, en Costa Rica la cosa era seria y estaban esta gente haciendo un trabajo para intentar de alguna manera vencer a Pérez Jiménez y también apoyando al resto de los exiliados que estaban ahí con sus países. Entonces, con Figueres en Costa Rica, bueno, ocurre este asunto con Figueres en Costa Rica y en el año 54 se hace el atentado a Anastasio Somoza. Y ese atentado, bueno, vino de ahí, desde Costa Rica y todo el asunto. Y entonces esto prende las alertas entre este club de dictadores militares, digamos, en Nicaragua, Venezuela, República Dominicana. Y que mira, hay que buscar manera de reducir a esa gente en Costa Rica por este asunto. ¿Qué hacen? Para esto, o en el tema geopolítico, el asunto que había en cuanto a la política de los Estados Unidos era lo de frenar el comunismo. Entonces, bueno, mira, esto no me gusta, no, estos son comunistas, tienen que tirarle la vista a estos carajos, y eso hicieron con Costa Rica, epa, señores de aquí de los Estados Unidos, el presidente era Eisenhower en ese momento. Dicen, mira, Eisenhower, ¿qué es lo que es estos comunistas que están ahí? Pero realmente, los gringos no consideraban comunista a Rómulo ni a Figueres. Entonces, bueno, ¿qué hacen los muchachos, los generales que están picados con este asunto y qué verga? Pero no puede ser que los gringos, no, güey, que ellos no son comunistas, déjenlo tranquilo, ahí no hay nada. No, claro que hay algo, porque uno, ahí estaban los enemigos del régimen de Pérez Jiménez y también los enemigos del régimen de Somoza y de muchos otros. Los enemigos de todos, porque, o sea, toda esa gente huida o terminó en Costa Rica porque no les quedaba de otra, y entonces esa gente tampoco se quedó con los brazos cruzados y decían: tenemos que volver a echarle bolas. Y bueno, tenían como ese safe haven en Exactamente. Costa Rica, y era un peo de que Como diría los panes de 186, estaba en su forma de no pases para mi lado, yo no paso para el tuyo. Somos culebras, sino muy hijas para poner al tuyo. Tal cual. Tanto en esa que tú. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué pasa? Los dictadores, digamos, quedan como que, bueno, los gringos, mira, no nos dieron el visto bueno, nosotros necesitamos el visto bueno de los gringos, su aprobación o su acompañamiento en este asunto para poder echarle bola. Y quedan picados. ¿Qué hace Pérez Jiménez y Somoza en este asunto? El 22 de junio de 1954, Pérez Jiménez organiza que unos aviones sobrevuelen San José de Costa Rica tirando unos panfletos. A ver, ¿qué? Tirando unos panfletos. ¿Qué decían estos panfletos? Básicamente, estos panfletos decían: Rómulo Betancourt y Pepe Figueres son tremendos puchungos. Son chamo, ¿me estás hablando en serio? Estoy, o sea, tanta logística, tanta guanada para decirle marico a unos tipos. Te estoy hablando totalmente en serio. Incluso el mismo Pérez Jiménez, se lo diría a Agustín Blanco Muñoz en Habla el General, que ellos hicieron una vagabundería, dicen ellos, y que esos panfletos tenían versos, y uno de los versos decía lo siguiente: pájaro es el presidente, pájaro es el asesor es Rómulo, de pájaros es el frente, qué pajarera, señor. Oye, mano, pero yo siento que es más marico lanzarle poesías para acusar de tipo de marico que la maricura en sí. O sea, coño, líder, así no. ¿Cómo vale? Pero ¿qué guerra de pajarería es esta, vale, loco? Pero bueno, yo digo, bueno, pero ¿qué política es esta o qué clase de amenaza es de que, mira, estos tipos están allá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar unos aviones y los llamamos maricos. Esa gente como que está siendo asesorada por el señor Maduro. A marico, eres marico de verdad, chico, eres marico de verdad. Eso, así empieza también el problema. Pero esto se lo tomaron muy mal en Costa Rica. O sea, levantaron las alarmas en el asunto y que mira lo que hicieron estos tipos y tal. Incluso desde los Estados Unidos, el Departamento de Estado diría que fue una acción extremadamente mal aconsejada. Como que qué ridícula esa que ustedes hicieron. Obvio. Y el 3 de julio, no conforme, el 3 de julio, Pepe Figueres anunció la adquisición de armas gringas, de material bélico estadounidense. Y allá a Costa Rica llegó, mira, un avión grandote de los Estados Unidos con $500,000 en armas para el gobierno de Costa Rica. Y entonces también lo vendió Figueres como una vaina, como que mira, ¿quién está conmigo, A los dictadores que no le dieron el visto bueno para que los atacaran o los invadieran. Somoza, que es el que está más picado con esto, porque lo tiene ahí, ya el tipo y que los voy a invadir. Me saca culo, se viene invasión. Bueno, por ahí metieron la mano la embajada, los estadounidenses, todo el asunto, todo se enfrió. ¿Qué pasa? Que dentro de esas conversaciones sale el asunto de el embajador estadounidense en Managua. Habla con el jefe de Estado Mayor de allá de Nicaragua, que es el hijo de Somoza en ese momento, el que llaman Tachito. Ah, ya, sí. Ese muchacho que después terminó siendo ese pana que le encanta decir que reventamos, estamos que reventamos allá en Asunción, Paraguay. Así no, líder. Bueno, pero si así fue, o sea, el pana decidió un día salirse con su Mercedes Benz y entonces el carajo hizo como decía Baby Rasta. O sea, una fuerte explosión. No es culpa mía, güey. Bueno, entonces este señor, este carajo le dice al embajador gringo que eso de los panfletos realmente fue una prueba conjunta que hicieron los gobiernos de Venezuela y Cuba en ese momento. Era Fulgencio Batista. Ah, también estaba metido Batista en eso, qué sorpresa. Sí, y Cuba para bombardear Costa Rica, que eso fue como una pruebita. Ah, mira, sí puedo pasar el avión por aquí y todo bien. Entonces, bueno, ahí, como te dije, enfrían el problema, pero a finales de año vuelve el asunto. ¿Por qué? Porque se enfría y ahí lo vemos a nivel diplomático. Hay conversaciones también de los embajadores, del embajador de Estados Unidos acá en Venezuela. Hay conversaciones en Caracas con Pedro Estrada. Pedro Estrada al parecer era un tipo muy obtuso y se sentaba en eso y que no, a mí me sabe a culo ustedes, ahí vamos a joder a esos tipos en Costa Rica, vale, ustedes son amigos de ustedes, lo vamos a joder. Ah, sí, clásico Pedro Estrada. Entonces, los gringos estaban como que, ay, este Pedro Estrada es como obtuso también. Entonces llegaron a la conclusión, o por lo menos lo que quería el régimen de Pérez Jiménez, era que sacaran a Rómulo y a sus colaboradores, a los adecos de Costa Rica. Y que mira, pero dejen de darle asilo, pues. A esa gente allá. Y lo hacen, le dan una visa de turista de 90 días a Rómulo y va a los Estados Unidos, que por ahí él pasa por Puerto Rico y se ve con el señor Muñoz Marín y todo este asunto. Pero bueno, a finales del año 54 se reactiva el problema. Somoza dice, a mí me sabe a culo todo, vamos para esa. Y Pérez Jiménez lo apoya. El 9 de enero del 55 empiezan los movimientos para invadir Costa Rica. El 8 de enero habían aterrizado en Managua 7 aviones venezolanos. Verga. Que diría luego Pedro Estrada luego admite que esos aviones los enviaron para darle apoyo moral y asustar a darle apoyo moral a Somoza y asustar a Figueres. Ah, fueron unas maniobras, o sea, unas cosas que es... Sí, eso se hace, tipo lo que hizo Venezuela en los 90 cuando se hizo el golpe de estado de ese islamista en Trinidad. O sea, que Venezuela la mandó por ahí a sobrevolar los F-16 como una cosa disuasoria. Exacto. Y entonces el mismo Pedro Estrada dice que bueno, pero ustedes mandaron un avión grandote con armas para allá. ¿Cuál es el problema? Que yo mande unos avioncitos para acá para apoyar a los panas. Entonces, bueno, ante este asunto, todo esto se está preparando. El 11 de enero, 500 hombres salen desde Nicaragua y ocupan varias zonas de Costa Rica. Y el 12 ocurre el famoso bombardeo. ¿Pero qué pasa? Que estos eran aviones de guerra AT-6 que venían desde Nicaragua. Dicen testigos testigos del evento y todo el asunto, que varios de estos aviones tenían bandera venezolana, insignia de la Fuerza Aérea Venezolana. Esto es algo que no ha quedado demasiado claro. Pero bueno, se ve la participación de Venezuela de alguna manera en todos estos movimientos. Y bueno, empiezan a caerle a Costa Rica. Los Estados Unidos se meten, ayudan a Pepe Figueres mandando munición a través de munición antiaérea a través del Canal de Panamá. Y el 13 de enero se reúne el Consejo de Seguridad Nacional en Washington y el director de la CIA en ese momento, chamo, lo que hizo fue burlarse de esta operación. Dijo que parecía difícil creer que Nicaragua y Venezuela estuviesen prestando apoyo a una operación tan pequeña e ineficiente. Bueno, tenía razón, o sea, estamos hablando que ese carajo de la CIA, me dijiste, ¿no? Sí. Ah, ese es Allen Dulles. Ese es el mismo Allen Dulles que coordinó toda la operación que llevó el derrocamiento de armas en Guatemala. O sea, él sabe de lo que estaba hablando. O sea, él decía como que, marico, yo derroqué armas lanzando un poco de armas y tipos para allá. Y los tipos piensan derrocar a Figueres lanzando panfletos diciéndole marico. No, la chico, ¿qué vaina es esta? No lo tranco de gafos. Básicamente, bueno, el tipo se burló de esta operación. Y además, bueno, Eisenhower apoyó en ese momento a la OEA con la activación del Tratado de Río, el Tratado de Reciprocidad y Cooperación ahí. Entonces, el CIAR. Claro. Y el 16 de enero, el Consejo de la OEA le autoriza la venta de 4 aviones cazas estadounidenses a Costa Rica. Y así se equilibra la vaina y, bueno, sofocan el intento ahí de invadir el punto, logran controlar la vaina de los aviones y hasta ahí queda el problema. Con Costa Rica se le puso fin al conflicto y Pérez Jiménez y Somoza quedaron con cara de payaso porque ellos como que no, que los Estados Unidos son amigos míos, vamos a joder a estos tipos en Costa Rica. Y los Estados Unidos y que oye, pero esos no son comunistas como ustedes dicen, o para mí no son. Que también esto es interesante para la gente, disculpa que te interrumpa, que no, que estos son unos comunistas. Fíjense, los mismos gringos desde antes de Rómulo Betancourt, bueno, llegar luego en el año 58 al poder, o luego al poder. Los mismos gringos consideraban que no, eso no era comunista. Incluso para la visa que le dieron, la visa de turista, él tuvo que comprobar sus actividades anticomunistas en los últimos 6-7 años y el tipo hizo la comprobación de los últimos 17 años. Exactamente. O sea, es una cosa de que Rómulo era comunista, o sea, tan demostrado está el comunismo que los gringos le daban de visa. O sea, los gringos no le dan visa a cualquier huevón. Y ese entonces, y eso pasado, o sea, le van a dar visa a un carajo acusado de comunismo. Y no, y por ejemplo, el caso de Figueres, o sea, Figueres no era ningún comunista, o sea, hasta el punto de que es un tipo que se fue como a los 18 años a Estados Unidos a estudiar. O sea, entonces estos bichos lo van a quedar comunista. Coño, Figueres ha estado más en Estados Unidos que tú, muchacho estúpido. O sea, Pérez Jiménez, ¿qué sabes tú de eso? Que Pérez Jiménez, ¿verdad? Exacto, Pérez Jiménez, o sea, Figueres era un tipo de una familia rica de Costa Rica, que estudió en Estados Unidos, que era un carajo noble, o sea, un carajo que tenía sus vainas, que sí, que apoyaba a republicanos españoles, pero, por favor, eso no es ser comunista, o sea, eso es ser, digamos, como que lógico. Y eso es una cosa de que... A los gringos les convenía más un Pepe Figueres en Costa Rica que a un dictador de mierda como ellos, entonces ellos van a decir... ¿Vamos a la partida de este carajo? Claro que no. O sea, yo decía, no, ese carajo no jode, déjalo ahí. O sea, no jodan ustedes más bien, o sea, vayan a joder otra parte. Sirven para algo y ya. Muy a pesar de que los gringos, bueno, sostenían dictaduras en América, también tenían claras algunas cosas, o empezaron a tener claras quizás a partir de momentos así, algunas cosas con respecto a los gobiernos en América. Bueno, como el caso de Figueres y Costa Rica. Claro. Y de las actividades de Rómulo allá. Claro, y no sería el último que apoyaría, porque, o sea, después, o sea, caen las dictaduras y ¿qué hacen, coño? Ellos se... Bueno, ya también pasaba que cambiaba el gobierno en Estados Unidos, o sea, entró Kennedy, por ejemplo, apoyó lo que era la Alianza para el Progreso, que no sirvió para apoyar a la incipiente democracia venezolana, apoyar a la democracia en Colombia, o sea, cuando derrocaron a Rojas Pinilla, que llega al Frente Nacional, apoyó también un poco al Chile de Alessandri y de este Frei. Y así como que fue como conviniendo en que las dictaduras servían, pero también algunas democracias también podían servir porque contenían el comunismo y no jodían tanto. Exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que hay con este cuento bien interesante de cómo en aquellos tiempos, en los años 50, cuando estaban todo ese club de dictadores en América, también se lanzaban algunas payasadas como tirar unos aviones y ya. Esa era la política de antes. Llama a marico a los dos, me cae bien, es un marico. Oye, eso me recuerda, ¿sabes qué? Al golpe de un poco de Guaidó. O sea, una vaina así demasiado mamarracha. Imagínate, y eso sí. Es lo que hacía Pérez Jiménez. Después decir que no, que Pérez Jiménez iba a invadir el Esequibo. Marico, lo más que iba a hacer Pérez Jiménez era lanzar unos panfletos diciendo Chedi Yagan is fag. O sea, qué bueno está haciendo él. Pérez Jiménez no pudo con un país sin ejército. Ahí está. No hace falta más nada. Benista, le tienen que decir esa. Pero Jiménez tan arrecho, no pudo con un país sin ejército. Listo, ya los mataste. O sea, así no, líder. Sí, bueno, arrecia ahí, ¿qué traes tú, manao? Ok, esta es la última pregunta. Enviados, un afectuoso saludo. ¿Se pudieran trasladar al cine la historia de una batalla en la experiencia venezolana con toda su previa, la batalla en sí y el resultado? Algo así tipo la batalla de los bastardos, ¿cuál escogerían? Los quiero mucho, gracias. Gracias a ustedes, ahora me gusta cocinar. Esto lo dice Diego Acosta. Oye, Diego. Ahí, picando al niño. Honor que me haces, porque recordemos que este es un podcast que se hizo un contenido para picar a niños. Entonces, nosotros nos enorgullece mucho que la gente cocine al son de nuestras voces, porque así la comida queda bien buena. Lo digo yo, que cocino bastante y bien. Bueno. Sobre este tema hay bastantes telas que cortar, sobre todo sabiendo lo sangrienta que fue la guerra de independencia en Venezuela, con episodios que, bueno, que yo pienso que solamente un cineasta con apetito por la sangre podría afirmar de forma fiel. ¿Y de qué hablo? Bueno, nada más veamos todo lo que han sido el periodo de la Segunda República, que hemos aquí contado en detalle. O sea, cosas como el periodo donde... Ese cuando Boves comandaba las tropas realistas. O sea, nosotros contábamos cosas como, por ejemplo, las atrocidades de un tipo como Rosete en el Tuy. O sea, ese tipo cortando genitales y tetas. Eso es una cosa que, wow. Eso no lo puede retratar un, no sé, un cineasta chimbo así. Verga, ni idea. Pero la cosa es que eso no lo retrata cualquiera. Pero, y así como muchos, yo podría escoger. O sea, si me haces cine por uno solo... filmado, digamos, al estilo de este Christopher Nolan cuando hizo Dunkirk, es decir, con todo ese terror previo y demás, pero ojo, con lo que sería el toque de sangre, explosiones, vísceras y muerte absurda, al estilo de Tarantino. Yo escogería lo que fue la Batalla de la Victoria. Esa vez cuando... Sí. Claro, o sea, la Batalla de la Victoria tiene todos los elementos de destrucción y sangre como para decir, mire, qué horrible fue la guerra. O sea, estamos hablando de una batalla donde... Rivas agarró un poco de muchachitos remilgados de un monasterio, de un seminario, les dijo, vaya para allá, agarre un arma y el que no mate españoles lo voy a matar yo. Marico, eso es suficientemente brutal. Eso está como por una película. Y más importante, o sea, el loco mientras veía ese Pokémon hecho morir, el bicho, a lo loco ahí iba casi que corriendo de un lado para el otro con un gorro rojo, con para llamar la atención diciendo que aquí nadie se rinde a nadie. Aquí se tiene que elegir entre vencer o morir y yo no voy a morir. O sea, un tipo así de loco, o sea, imagínate un bicho así con los ojos llenos de sangre. Esa es una Claro, no, vaina que es bueno. digna de ser filmada. Un tipo que dentro de todo ese movimiento, toda esa escena, tiene la actitud de yo prefiero que maten a todos esos carajitos que perder la plaza. Exacto, O una vaina así sea, hay filmada una es digna de tensión salir. ahí, claro. Eso es una vaina que podría ser en Game of Thrones, o sea, una vaina así de loca. Y bueno, también sobre todo que los bichos están combatiendo esos muchachos contra una tropa igual de sanguinaria, bueno, o tal vez peor, más sanguinaria como eran las tropas que comandaba ese entonces Francisco Tomás Morales. Son la gente que iba ahí con el machete, con un machete en la mano, con un cuchillo en la jeta, dispuestos a degollar a lo que vieran. Y sobre todo, una batalla que tuvo ese final con la batalla de los bastardos, con un Campo Elías, salió de la nada, que rompió la línea, masacró a los realistas y coño, de esa manera, lo que dejó ahí fue un poco de españoles muertos. O sea, una vaina así digna de ser filmada, pero con toda la sangre que merece, pues. O sea, una cosa que no tiene que contenerse en, ay, esto me lo van a censurar. No, chico, la guerra es la guerra. Tiene que filmarla de esa manera, con toda la sangre y explosiones que requiere. O sea, como si fuese esas películas de acción que uno usando se pea. Esas vainas donde explotan helicópteros de la nada. Bueno, algo se tiene que ser Exacto. la batalla de la victoria filmada por un cineasta de verdad. Por un Y estos verdadero días es. cineasta, exactamente. Oye, es verdad, y te iba a decir que en esa parte tiene un final también increíble eso con la llegada de Campo Elías. Tú sabes que yo le pregunté a un pana, a mi amigo Walder, que cuál batalla, y él me dijo que la batalla de Semen la llevaría al cine. Y yo, pero ay, Walder, ¿qué pasó? Yo creo que él lleva Eso esa no, batalla al no. cine todos los fines de semana. Habla claro, Walder. Yo dije, no vale, y no le hablé, no he hablado todo él todavía, así que bueno, no estuve de acuerdo con esa apreciación. Qué Pero problema bueno, con Walder. de verdad que sí, la Tela Victoria merece tener su película. Si hay algún cineasta de verdad por ahí, que escuche esto, lleven ese, hagan su guión y su cosa, la Tela Victoria, que eso va a quedar candeloso. Claro, para Haka, nosotros los asesoramos, le decimos qué es lo que es y qué tanta sangre pueden poner. En realidad, lo que puedo decir es que, ¿qué tanta sangre ponemos? Sí. Exactamente. Entonces, bueno, con esto nosotros llegamos al final de esta edición de Chayanne se llama Elmer, nuestro Chayanne número 41, Javier. Eso es correcto, 41 Chayans. Corre, aquí 41 veces le hemos respondido preguntas a la gente. Nosotros esperamos que les haya gustado, que se hayan vacilado ese contenido. Y si es así, nos ayuda muchísimo dándole like. Si nos escuchan en el canal de Daniel Lara Farías, salimos en YouTube a través de su canal. Ahí le puedes dar like y suscribirte para que te vaciles otros contenidos de plomería informativa o arqueología política. Y también estamos en todas las plataformas digitales. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast, en eBooks. ¿Dónde más, Manao? En la página web www.elcoritohistórico.com, donde se lo pueden descargar directamente a sus dispositivos. En un rato que tenga internet, o sea, que Digital se comporte, que Movistar no los robe, que MovilNet sirva para algo, ustedes se descargan eso rápidamente, lo tienen allí y no tienen por qué seguir calándose esas terribles colecciones que les da las compañías telefónicas venezolanas. Pero creo que ya estamos bien hasta ahora, ¿no es así, Dorian? Eso es correcto, panas míos. También que si les gustó este asunto y conocen a alguien que se lo puedan vacilar, nos ayudan mucho compartiéndolo. Deja tu pregunta en el sistema del Elmer nominal. Te dijimos ahí en el principio que está el enlace en la descripción. Y deja tu preguntita también rápidamente. Pero bueno, esto fue el Chayanne se llama Elmer número 41. Me quité ya.